No va a ser a Gaza. Mira. Mirá, le vamos a sumar a la propuesta de Madonna, la propuesta de Zoe. Que vaya el Papa Gaza y vaya a hacer una de esas ollas que él bien sabe hacer y que estuvo ahí mostrando la Perú, foto. Claro. Claro. Che, se nos acabó el programa con esta propuesta. Wow. Sí. Qué rápido. Ya son las 5 de la tarde y viene la gente de esos locos de Buenos Aires. Pero muchas gracias por haber venido o quedándote. Gracias por invitarme. Te encontramos en Instagram en arroba so.mirandamusica. Y te seguimos y nos enteramos de todo. Sí, síganme y manden mensajes. Cualquier cosa. Tipo, hola, ¿qué haces? O me pasan data de lugarcitos para tocar. Ah. Che, ¿querés venir a tocar a la casa? Puede que diga que sí. Si no es muy tarde, porque viste que sí. Hay que cenar temprano, dormir temprano. Salud, salud, salud. Todo lo demás viene solo. Salud, salud, salud. Todo lo demás viene solo. Infraestructura del segundeo. La tribu, 36 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La tribu, viva. El sitio de lo común. Comienzo de espacio publicitario. Hola, somos la Dele Valdés y te invitamos al Movistar Arena. El 27 de noviembre venía a compartir la presentación de nuestro último disco, El Desvelo. La Delio Valdés en el Movistar Arena. Entradas disponibles en www.movistararena.com.ar. ¡Les esperamos! Dice que no le importa y en su recuerdo él no elige a otra. Perdí la visión. Tengo el ojo inútil. Desde el mapa de la policía publicamos una nueva reconstrucción de un hecho represivo. Y gracias a la organización y el trabajo colectivo, identificamos al autor material del disparo que le amputó la visión al manifestante Jonathan Navarro. El episodio ocurrió el mismo miércoles 12 de marzo en el que Pablo Grillo casi pierde la vida. Gracias a la multiplicidad de registros que nos enviaron los fotorreporteros y la ciudadanía en general, identificamos a la gente que tiró a los ojos de la víctima a una distancia apenas mayor a 3 metros, contra la recomendación expresa de los manuales de uso. Esta reconstrucción será presentada muy pronto al expediente que tramite en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini, donde los abogados de Jonathan Navarro solicitarán la indagatoria del autor material del disparo, así como la de sus jefes inmediatos. Te invitamos a buscar el video en nuestras redes y compartirlo. Búscanos en Instagram, X o TikTok como arroba mapa de la policía. También en mapadelapolicia.com. Y recordá que vos también podés participar de esta red de cuidados ciudadanos contra la violencia policial. Envíanos tu material a registrocolectivo.mapa@gmail.com. El plan de la mariposa llega por primera vez al estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan en Argentinos Juniors. Producen Sabia y 300. ¿Sabías que Mecopo ahora tiene servicio de transporte? La organización del Frente Popular Darío Santillán ofrece el mejor precio asegurado en servicio de fletes, reparto, logística y traslado de pasajeros. Servicio puerta a puerta, rápido y seguro. Fletes Mecopo. @fletes.mecopo. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre. Set Trío. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Non Palidece presenta su nuevo single. Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Inocente. No sabes que conozco cómo te gusta vivir. Junta la Delio Valdés. Que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta. En vivo en Buenos Aires. Y en la noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta. Non Palidece y la Delio Valdés. Que te perdone. Mirándome a los ojos. Inocente. Pidiendo una oportunidad. Es impronta Pelo Music. ¡Adelio Valdés! ¡Gracias, Lompa! Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 17 horas 8 minutos, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Como digo siempre, quédate del otro lado porque vamos a tener bastante información o bastantes cosas que por ahí te interesa conocerlas, más allá de todo lo que está muy instalado en los grandes medios, ¿no? Quiero agradecer a Eli Baldonado en la operación técnica y a Camilo Ruiz en la producción, y bueno, después hará también su columna de cine como lo suele hacer siempre. Alguna vez en esta radio, yo estoy pronto a cumplir 35 años en esta radio, estamos a un pasito. En noviembre cumplimos 35 años, casi lo mismo que la radio, la radio había empezado muy poquito antes, cuando llegamos nosotros. Y había una cortina, una publicidad, digamos, de la radio que decía: la corrupción mata. Eran tiempos de corrupción muy fuerte. Ya se había dado con el menemismo muy fuerte. Ese spot que decía la corrupción mata se hizo en la época del kirchnerismo, porque había cantidad de casos, como el caso Ledo, el caso Once, el caso Cromañón, de ese casos muy importantes en ese momento, en donde se había comprobado que los verdaderos responsables de esos asesinatos fueron determinados funcionarios, por eso también se decía funcionario hacete cargo, y también empresarios y el esquema político. Muy fuerte estuvo siempre en debate el tema de la corrupción. Hoy mismo uno puede hablar con gente de izquierda, gente de centro izquierda, gente de derecha, que te dice: no, pero la corrupción siempre hubo, siempre va a haber, no es un tema importante. Aparte, plantean desde Estados Unidos eso. Bueno, ese discurso viene siendo un discurso que escuchamos en el progresismo y lo venimos escuchando hace como 15, 20 años. Y vos, mientras tanto, vas viendo que en Cromañón más de 80 personas, las inundaciones de La Plata más de 80 personas, la masacre de Once más de 80 personas, y así te nombro algunos casos fuertes y en donde el tema central fue la corrupción. Hoy ese debate parece que se sigue dando en los grandes medios. Uno puede ver, o en los grandes, por ahí decir grandes medios, algunos no debería decirse, por ahí medios tradicionales, porque tampoco son más grandes, qué sé yo. Hay medios que muchos dicen son grandes medios y no sé si los escuchan como se escuchan a los medios que se dicen chicos, pero los debates se dan a veces, se tiran los temas, a veces con mucho pudor, porque claro, si vos sos de un medio que nunca hablaste de corrupción, cuando gobernaban los que a vos te ponían la pauta, los que a vos te bancaban, no hablabas nunca, y ahora hablás porque en el gobierno ya no están esos. Entonces, ahí la cosa como es: hay corrupción buena y corrupción mala. Si la hace tu gobierno es buena, si la hace el mío es mala, viceversa, ¿cómo es? No. Y sigue estando esto flotando. Es decir, el tema de la muerte, la corrupción sigue estando flotando. Ahora tenemos el tema del fentanilo. Y claro, en el fentanilo, ahí vos tenés un empresario que estuvo muy identificado con un gobierno, muy identificado con un gobierno, fue el que estuvo en Rusia con Carla Bisotti, el dueño de la empresa Pharma, Cruzaro, y entonces ahí en algunos medios salen a denunciar esa corrupción que mató a más de 97 personas. Porque eso es corrupción. Es decir, ahí tenemos que evidentemente no hubo los controles que debería haber para el fentanilo, más allá de que ya habíamos tenido los casos como los de la efedrina con ese mismo gobierno, estamos hablando del gobierno anterior, que habían sido casos en donde, bueno, se había facilitado desde el sector del gobierno estos negocios, contrabando de efedrina, bueno, utilización para droga, exportaciones truchas, bueno, todo lo que pasaba. Más allá de eso, costó en la Cámara de Diputados meter el tema para interpelar al Ministerio de Salud, porque, claro, es evidente que este gobierno tiene una gran responsabilidad. Todo lo que está pasando en este gobierno. Ahora, no es... No tiene que ver con qué gobierno es el culpable. El tema es que si hay corrupción, aunque uno sea de ese gobierno, admirador del anterior, sea radical, sea peronista, sea de la Libertad Avanza, sea lo que sea, si sos una persona de bien, tenés que decir, y bueno, sí, yo puedo estar de acuerdo con este gobierno, o con el gobierno anterior, o con el anterior del anterior, pero nunca voy a estar de acuerdo con que se mate gente por la corrupción. Entonces me parece que hay que combatir la corrupción. Y hay lugares, porque esto también hay que decirlo, que los propios presidentes, cuando hay un caso de corrupción, enseguida mueven todo para que esa persona denunciada la saquen, porque quema, digamos, al presidente, ¿no? Si es un ministro tuyo, bueno, y se echan ministros. En la Argentina nos hemos acostumbrado a todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando es mío, el presidente lo tapa o dice el famoso sí, pero. ¿Se acuerdan el sí, pero Macri? Sí, pero Macri. ¿Eh? Sí, bueno, sí, yo soy ladrón, yo soy ladrona, sí, pero Macri. Y bueno, ahora la alianza hace más o menos lo mismo, la alianza, la Libertad Avanza. Dice, sí, pero Kirchner. Sí, pero Cristina, y sí, así podemos estar toda la historia, porque todos han mantenido y sostenido la corrupción. Y ese es un problema central que no lo puede ver, que no lo pueden ver los sectores progresistas. No lo pueden ver. Y ese es un problema, porque no se puede crear una alternativa de izquierda y progresista, porque los sectores progresistas no pueden ver los problemas centrales. Y los problemas centrales son el económico y es la corrupción también. Y el económico tiene que ver con la corrupción. Están entrelazados. Y por eso es el problema que hoy no hay esperanza. Porque uno, en otros momentos, en la Argentina, momentos de mucha corrupción, por ejemplo en el peronismo de Menem, que aparecían actos de corrupción todos los días, que también mataban gente. Porque cuando hay una obra que no se hace, se mata gente. Cuando se destinan, hoy por ejemplo, están recortando la vacuna de la fiebre amarilla porque dicen que la usan nada más que la gente que va afuera, entonces salvo en las provincias que puedan estar afectadas por la fiebre amarilla, como Misiones, Formosa, etcétera, en el resto ya deja de ser gratuita, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Y dicen se ahorran $700,000. ¿Saben cuántos $700,000 se lleva la corrupción? ¿Saben cuánto? ¿Tienen una idea? ¿Tienen una idea de cuántas cosas que se podrían hacer? Uno lo ve, parece como natural, ¿no? Cuando dicen, hoy se discutían los medios, se discuten, algunos medios tiran que bueno, que a Cristina y a todos los que robaron con el caso Vialidad le hicieron de cuánto se llevaron por los retornos y le hicieron un cálculo y tienen que pagar el caso Cristina $560 millones. Es un vuelto. Yo pensaba, si solo con la jubilación que cobraba, 30 millones, con 12 meses, con un año de la jubilación, tiene 360 millones de pesos. Es decir, aparte de la corrupción, aparte de que ella dice que no tiene nada porque se lo pasó todo a los hijos. Y así podemos seguir con los edificios de Muñoz en Miami, secretario de Kirchner, podemos seguir con el caso Libra de Milei, el caso Libra, que por ahora parece que se puede abrir la investigación, es decir, hacer una comisión investigadora. Ahí hay corrupción también, se nota, sí, se nota. Todavía no está juzgado y procesado como otros casos, pero se nota. Y así podemos seguir acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay un caso de estos días que se descubre que se compraba así rápidamente entre el 2013 y el 2018, gobierno de Macri, de Larreta, con esquema de sobreprecios, cosas para el esvase de subterráneos o para educación, en donde se facturaban empresas fantasmas, más de 49 millones de pesos. Bueno, Casanello ya procesó a 11 personas, todos, en este caso, todos empresarios, no están los funcionarios, porque esto es el tema también, los funcionarios. ¿Cómo se direccionaba esto? Ahí están los hermanos Solmi, tres hermanos, Víctor Enrique, Víctor Manuel y Gustavo, que están procesados por una denuncia que hubo en la AFIP en el año 2017. Está el caso de Martín Menem y los negocios de sus hermanos, como también hacen negocio con el Estado, empresas de seguridad, limpieza, que se llevan la torta a precios que uno nunca sabe de dónde sacan que valga tanto eso. Y así podemos seguir con lo que había hablado antes, lo que pasó en Cromañón, el fentanilo, todo. El PAMI, que sigue habiendo corrupción, había corrupción con el gobierno anterior, hay gente imputada, hay corrupción con este gobierno, porque es la misma gente, es decir, este gobierno incorporó lo peor de la casta política a su gobierno, por eso ya saltaron más de 100 entre ministros y funcionarios, saltaron más de 100, ¿saben por qué? Porque lo tomó de lo peor del gobierno anterior, de sus amigos del Frente Renovador, de Massa, de los amigos de la Cámpora, del kirchnerismo, de lo peor lo fue dejando en los lugares para que siguieran robando. O por lo menos pareciera eso, para no ser tan contundente. Podemos ver el tema Cunio Libarona. ¿Por qué ponen un ministro de justicia que siempre defendió a los involucrados en la corrupción? A los de los cuadernos. A Taselli, el transportista kirchnerista que devolvía la plata de una parte de los negocios, de los subsidios que le daban de más en los colectivos. Hay otros. Y bueno, yo me parece que así como en un momento dijimos desde este micrófono que tenía que reinvertir, se tenían que reinventar los organismos de derechos humanos. Por suerte tuve una buena noticia el otro día cuando organismos de derechos humanos denunciaron por primera vez en la historia de la persecución que hubo en Venezuela, que hay en Venezuela, desde que está Maduro, por lo menos lo comprobado en los últimos años, por primera vez algunos organismos de derechos humanos, con Pérez Esquivel, denunciaron porque había una activista de derechos humanos que no era, porque siempre cuando vos le decís a alguien de izquierda, che, mirá, violan los derechos humanos en este Nicaragua o en Venezuela te dicen, ah, no, son agentes de la CIA que se disfrazan, el gendarme que fue. No, loco, nosotros acá en este programa hablamos con gente de izquierda que contaba cómo se perseguía en Venezuela. Bueno, por suerte, tengo que decir, para cerrar este tema de derechos humanos, que apareció el gobierno, soltó a esta mujer y ya pronto sabremos dónde estuvo, porque estuvo desaparecida varios días por protestar junto con madres de chicos que están presos solamente por haber ido en una a una movilización en Venezuela. Bueno, pero volviendo, como decía, que se tenían que reinventar porque los organismos de derechos humanos no pueden ser cooptados por gobierno, y acá fueron cooptados por gobierno, se tiene que reinventar la clase política también. Tienen que empezar a haber alguien que empiece a decir cosas que se decían en algún momento y se dejaron de decir, porque todos están más sucios que una papa, como dicen, en lo que es la casta política. Llámese Milei, llámese Menem, llámese Cunio Libarona, llámese Cristina, llámese Máximo Kirchner, llámese Kicillof, llámese lo que quieras, lo que quieras, toda esta clase política, si no se reinventa, dan un paso al costado todos los que han bancado la corrupción que mató y sigue matando gente, y dan un paso al costado los que nos trajeron a este hombre atroz, aterrador y brutal que tenemos como presidente. Si no dan un paso al costado y se empieza a promover otra gente, Argentina no tiene destino. Y no es porque lo diga yo. No tiene destino porque todos estamos, podemos ser víctimas de la corrupción. Por ejemplo, cuando vas por una ruta con tu auto y ves que esa ruta que la pagaron tantos millones de dólares no está terminada porque la hacía Lázaro Báez o Cristóbal López o quien fuera, o cuando Cristóbal López puso el dueño de C5N puso un casino en Rosario, justamente en donde lo que menos se necesitaba en Rosario es un casino, por el tema del narcotráfico, de la droga. Si no se regenera y si no entramos en otra etapa y le empezamos a dar importancia a las cosas que tienen importancia, esto no avanza. Y quiero decir algo en esto. Cuando metían presos solamente funcionarios, esos amigos, compañeros o ex compañeros progresistas decían, ah, pero no meten a los empresarios. En el 2019 había 240 empresarios entre presos y procesados. A partir del 2020, algunos teniendo de abogados a Cunio Libarona, y muchos amigos, porque habían dado los retornos en el kirchnerismo, empezaron a salir porque empezaron a poner que en realidad eran aportes para la campaña, etcétera, etcétera. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires empresarios, pero yo quiero que también estén presos los funcionarios que permitieron que esos empresarios hagan los negociados que hicieron. A mí me parece que son todos parte del problema, los empresarios y los funcionarios. Esto es Los Locos de Buenos Aires. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde y en el año 98 la Bersuit Vergarabat, todavía estaba el pelado Cordera, todavía la Bersuit no tenía esos lazos comunicantes con algunas personas que tuvieron después, hicieron famoso un tema que se llamaba Señor Cobranza. En realidad ese tema fue compuesto por Carlos Cabra de la Vega, que tantas veces lo hemos escuchado acá en esta radio, o las veces que a nuestro programa venía Pecho. ¿De quién hablo? Hablo de que Señor Cobranza en realidad lo hicieron

18 horas 6 minutos. Una corrección, cuando presenté Say It Low, el tema de James Brown, I am black, I am proud, dije soy negro, soy pobre. En realidad es soy negro y estoy orgulloso de ser negro, proud. Bueno, ahí me equivoqué, lo tenía, pero me equivoqué. Bueno, pasa eso, ¿no? La inflación de hoy no lo dijimos. La semana pasada, el jueves, se había conocido la inflación, o el viernes, de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires dio el 2,5. Hoy la del INDEC dio el 1,9. Es decir, esto que yo recién hablaba con el profesor de la universidad sobre el tema de que a los porteños todo nos cuesta más, es así. El año pasado la inflación porteña fue un 17% más que la nacional. Ahora, ¿saben por qué? Porque la porteña está actualizada y está bien medida, y la nacional no está bien medida. Bueno, los rubros que más aumentaron en la porteña fue restaurantes y hoteles, 5,3%. En la nacional, el restaurante y hoteles fue 2,8%, es decir que acá se duplicó lo de la nacional. Y transporte en la porteña fue 3,6%, en la nacional también 2,8%. Quiere decir que la nacional, el promedio de la nacional es siempre menor a la porteña, y eso nos afecta, porque cuando uno discute paritarias tiene que darse cuenta que discute con la inflación nacional. Bueno, está siempre perdiendo porque la porteña es mayor. Servicios financieros 3,8%, hoy es necesario tener tarjeta, etcétera, etcétera, y tarjeta de crédito también. Mucha gente, hoy leía un estudio que más del 50% de la gente compra alimentos con la tarjeta de crédito. Recreación y cultura, esto porque hubo vacaciones, acá sí nos ganó la nacional 4,8%, la porteña 3,6%. Es decir, los números están muy altos, los salarios no se recomponen, y entonces uno ve, por ejemplo, que hoy veía la oferta que van a aprobar seguramente los docentes de la provincia, porque están empezando la campaña con Kicillof, entonces tienen que aprobar cualquier cosa. Y veía que los aumentos van a ser el 2,8 en 2 meses y el 2,8 en 5 meses. Eso es lo que ofreció Kicillof y que quedaron en contestar. Y bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque los gremios, al estar ser parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, arreglan como pasaba con el gobierno anterior, todo se va arreglando a la baja y no hacen absolutamente nada, no hacen paro, no hacen nada. Vamos a ver qué pasa ahora. Hay otra cosa en la provincia de Buenos Aires que han denunciado docentes, alrededor de 10.000 docentes hicieron una presentación, que en los días de paro, en vez de poner día de paro para que pagarles el día de paro, el gobierno de la provincia, el gobierno de Kicillof, decidió poner, o mandaron a las escuelas que pongan que falta injustificada y no paro. Entonces, claro, después no pueden reclamar como hizo Ademis acá, por ejemplo, y que le salió a favor para que le paguen los días de paro, porque aparecen los docentes con falta injustificada. Los docentes de la oposición o que están en las comisiones directivas como en Tigre, decían que pensaban que habían sido, les habían dicho, puede haber sido un error, pero después vieron que lo hacían en todos los casos, lo cual quiere decir que fue toda una maniobra para descontarles el día de paro a los docentes. Ahí vemos, como decimos siempre, la corrupción es transversal, la motosierra es transversal, todo es transversal. Bueno, vamos a empezar a hacer un recorrido a algunas cosas que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. El sábado fue la marcha contra el genocidio en Palestina. Una marcha que estuvo totalmente invisibilizada. El lobby judío sionista, en este caso, no judío, solo sionista, es imposible en la ciudad de Buenos Aires, es imposible. Lo cual no quiere decir que el problema sean los judíos, el problema es los sionistas, el problema es el gobierno de Israel, el problema es Netanyahu, el problema es que están matando a los chicos en Gaza, el problema es que quieren invadir Gaza y están haciendo una masacre. Y por eso bien que se haya salido a la calle, inclusive entre las organizaciones que llamaron estaban judíos por Palestina, porque recordemos también que en el propio Israel tienen problemas, porque ya este gobierno fascista, no son muchos los israelíes de bien que apoyen la masacre que están llevando adelante este gobierno en Gaza. Bueno, la marcha fue una marcha bastante importante y más de 10.000 personas marcharon desde Callao y Corrientes hasta Plaza de Mayo, y vamos a escuchar algunas voces de la marcha. Cada vez estamos llenando más la calle contra el genocidio, la gente está despertando más. Es una cuestión humana estar acá por Palestina. Somos testigos de un genocidio. Como dicen miles en todo el mundo, no van a hacer esto en nuestro nombre. Esta marcha hoy en la ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina, es un punto de inflexión. Es injusto que hayan chicos que mueran todos los días. Escuelas y hospitales son bombardeados por Israel. Pensar hola, que están usando el hambre como un arma de guerra es desnudar lo que implica realmente el sionismo. En repudio a este genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino, contra las hambrunas hacia los niños que estamos viendo, hacia todo el pueblo palestino, que es un método de tortura. Venir de una familia judía es parte de lo que nos hace tener que estar acá, porque nosotros fuimos víctimas del holocausto. Esto no puede pasar más. Los gobiernos de los países hoy son cómplices. Veo todo injusto, todo lo que está haciendo Israel sobre Palestina. Es un tema que sí tiene que ver con nosotros. Milei es cómplice y apoya directamente a Netanyahu. No podemos dejar que Netanyahu venga acá a Argentina. Es uno de los pocos presidentes que apoya en este momento este genocidio brutal. Y nosotros tenemos que dejar en claro, con toda la fuerza necesaria en las calles, que no es bienvenido en Argentina. Los medios de comunicación, como el conjunto de los partidos patronales del país, están alineados con el sionismo. La gran movilización popular y la realidad terrible que se está viviendo empieza también a romper el cerco, incluso en los sectores más fanáticamente sionistas. Parece que la oposición está más concentrada en los litigios de campaña y es penoso, ¿no? Yo soy peronista y lo voy a decir claramente, me parece una manga de cagones y de cobarde. En el caso de Guado Pedro, por ejemplo, uno de los principales responsables de los acuerdos con Mekorot. Que es la empresa de aguas israelíes que se ha dedicado a dejar sin agua a los palestinos durante décadas. Y bueno, ha aparecido ahora como su injerencia en AISA y en la posibilidad de la privatización de la empresa. Lamentablemente el peronismo no está convocando, tampoco las organizaciones sindicales, así que desde acá, como parte de la colectividad judía que se levanta contra este genocidio, les hago una exigencia a que tienen que estar en las calles. Solamente en la calle el pueblo movilizado es el que puede derrotar esto. Puede derrotar tanto el genocidio en Palestina como, podríamos decir acá en el país, el gobierno que tenemos. Y queremos decirle al pueblo gazatí que para nosotros son un orgullo de resistencia en el mundo al colonialismo, al imperialismo. No podemos mirar para otro lado, mucho más quienes venimos militando en defensa y en la lucha de los derechos humanos. Y es muy importante estar acá en la calle por toda Palestina completa, por fin del genocidio, fin de la hambruna en la Franja de Gaza, y exigir por dejar entrar a toda la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, Palestina libre, de río hasta el mar. Muchas gracias. Bueno, cuántas cosas que aparece acá, ¿no? Ese chico que dice, yo soy peronista, pero bueno, claro, los negocios, esto de la empresa Mekoros, esto ya se empezó a charlar con el gobierno anterior. Recordemos que el año pasado hubo cantidad de diputados, varios de Unión por la Patria, que formaron así como un interbloque, no era interbloque, pero como que se juntaron para bancar a Israel. Entre ellos estaba Leandro Santoro, entre esos que hablaban de a favor de Israel, ¿no? De que siempre se levanta, decía Santoro, qué sé yo. Bueno, hay muchísima gente que compra este discurso del sionismo y mucha gente que realmente, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es decir, soy humanitario siempre y cuando los que violan los derechos, los que matan, los que asesinan, no son de aquellos con los que yo concuerdo políticamente. Y ese, bueno, es el problema que tenemos. Una cosita. Hoy fue operado de nuevo Pablo Grillo en el Hospital Ramos Mejía. Los datos que tenemos es que todo salió bien, que le tenían que poner una prótesis en el cerebro, es decir, creo que los dos parietales. Bueno, en el Hospital Ramos Mejía están pidiendo sangre. No es para el caso concreto de Pablo Grillo, pero es bueno que uno, si puede, que se acerque a los hospitales a donar sangre, porque siempre es necesario. Así que, porque seguramente con Pablo van a usar sangre, pero con cualquiera que vaya van a usar sangre, aquel que pueda, qué mejor que donar sangre. De 16 a 65 años, que pesen más de 50 kilos, van hasta Urquiza 609 en el Hospital Ramos Mejía, y ahí pueden donar sangre. Bueno, vamos a escuchar atentamente, le pedimos a Julio Bambina que hiciera un análisis en corto, porque nosotros lo llamamos siempre, pero bueno, tenemos este análisis de Julio Gambina sobre el tema económico de este momento, ¿no? Dólar, falta de dólares en las reservas, bueno, lo que estamos viviendo, escúchenlo atentamente a Julio Gambina. Argentina está funcionando gracias al Fondo Monetario Internacional, que obviamente tiene atrás al gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos. Sin Estados Unidos no hay préstamo de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario, desembolso de 12.000 millones en abril y ahora un nuevo desembolso de 2.000 millones. La noticia oficial es: crecen las reservas internacionales. Sí, claro, crecen con un destino, que es consolidar el ajuste y la reestructuración regresiva de la economía argentina. Todos esperaban que los mercados festejaran. Los mercados son los grandes inversores, los grandes capitalistas de la Argentina y del exterior que invierten en el país. Bueno, no aconteció así. Mejoraron las reservas internacionales, llegaron a 43 mil millones de dólares, pero no son dólares genuinos que gestiona el Banco Central, el Estado Nacional. El cálculo es que hay unos 6.000 millones negativos, porque, claro, ahí en las reservas internacionales se computan una parte de los depósitos en dólares que tienen sectores privados de la Argentina. O sea que el Estado está metiendo mano a dólares que no son propios y la deuda pública crece de una manera rampa, la hipoteca que tiene la Argentina como Estado, que se traslada al conjunto de la sociedad, que obliga a la actual generación y a futuras generaciones a seguir pagando, a entregar capital público, recursos humanos, bienes comunes. Hay que pensar en todo lo que se entregó en la década del 90, del siglo pasado, lo que se sigue entregando y lo que se va a entregar en función de la dotación de bienes comunes tan importantes que tiene la Argentina. En primer lugar, el agua, por supuesto, la tierra, los minerales, los hidrocarburos. Y bueno, esos inversores, los mercados, no dieron señal de confianza. Algunos dijeron, bueno, bajó la cotización del tipo de cambio. Claro, bajó respecto del día previo, pero la cotización del tipo de cambio está cerca del techo de la banda de flotación, cuando el gobierno había asegurado en abril, cuando estableció las bandas, que el dólar iba a estar más cerca del piso que del techo, más cerca de 1.000 que de 1.400. Bueno, hoy está cerca de los 1.400. Y los otros datos muestran, por ejemplo, un crecimiento del riesgo país. El riesgo país es un cálculo de consultoras privadas que nosotros criticamos mucho, pero que es el dato que mira cualquier inversor internacional para ver si Argentina tiene capacidad de repago de su deuda. La Argentina en abril estaba en 1.000 puntos de riesgo país, lo cual era un país riesgoso, y por eso vino el salvataje del Fondo Monetario. Anunció 20.000, desembolsó 12.000 y bajó a 650 puntos. Bueno, ayer estaba en 770 puntos el riesgo país. Para cualquier lector internacional, inversor global, eso es que la Argentina está en dificultades para pagar su deuda. Y la lógica del gobierno es aumentar la deuda. Claro, con eso batalla de que las cosas van a estar mejor, esconde el tema y hasta reconoce ahora que puede volver a subir la inflación coyunturalmente. Y es muy probable que este mes de agosto, que recién empieza, tenga un impacto de suba de precios, porque los mayoristas están mandando listas de precios incrementados a los centros de distribución minorista. Hay crecimiento de los alquileres, de los combustibles, de los servicios. Digamos que hay un impacto de la corrida cambiaria que hubo en los últimos días, que se traslada a precios, y claro, el tema inflación es el tema central del gobierno para intentar disputar consenso en las próximas elecciones. El discurso oficial trata de envolver a una parte de la población para mantener consenso electoral y lograr una renovación parlamentaria con más legisladores libertarios, diputados, senadores, con toda la intención de generarse condiciones para reforzar las reformas estructurales, reaccionarias, reformas laboral, previsional, tributaria, en el camino del veto a las jubilaciones, el veto al restablecimiento de la moratoria, el veto a los fondos para discapacidad, porque, claro, la lógica es favorable a los sectores más concentrados de la economía, baja de retenciones y no actualizaciones de ingresos populares. La carta está jugada, la economía está orientada a una mayor concentración, a una mayor dependencia, subordinada a la lógica del endeudamiento, con el fondo que hace la vista gorda del incumplimiento de muchas metas e incluso ya no lo va a controlar trimestralmente, sino semestralmente. El primer informe será después de constituido el nuevo Parlamento, el próximo informe vendrá para febrero o marzo del año que viene, con lo cual el gobierno siente que tiene las manos libres para continuar con un ajuste que todavía requiere mayores niveles de resistencia y que aparezca una propuesta política mostrando un rumbo diferente para desarmar las reaccionarias medidas del gobierno Milei y sus cómplices y avanzar en un camino que entusiasme al conjunto de la población. Pero eso es un tema mucho más profundo. Bueno, más o menos un panorama de cómo está la cosa política en la mirada de económica, y algo sí también política en la mirada de Julio Gambina. Tenemos datos de que detuvieron a dos trabajadoras de prensa hoy en la marcha de los jubilados, Camila Rey y Yasmín Orellana. No tenemos datos si ya las soltaron, suponemos que las soltarán rápidamente, ¿no? Ese dato nada más me llegó una información bastante confiable, pero no sé si ya fueron si ya fueron dejadas en libertad. Bueno, Luca Félix es el secretario gremial de las industrias químicas y petroquímicas, y hoy a la mañana contaba esto sobre qué está pasando con la petroquímica Río Tercero, la petroquímica que dejó en la calle a 124 trabajadores, tanto allá en Río Tercero como acá en las oficinas de la ciudad de Buenos Aires. Escuchémoslo. Estamos dentro de la fábrica, sí, estamos acá con los compañeros haciendo 12 horas, con asambleas permanentes y, bueno, con una ocupación organizada dentro de un marco de una conciliación obligatoria que la empresa ha incumplido desde el inicio, ¿no? Con quita de cuestiones muy básicas que ya lo he comentado, como el transporte y demás, y ahora con el agravante de no haber pagado la totalidad de los salarios. Así que, bueno, todas las denuncias se han efectuado ya en el Ministerio de Trabajo y en la última audiencia lo que ha propuesto la empresa es una mesa de diálogo con el CEO de esta industria en la ciudad de Córdoba para el día de mañana. Todavía no nos han confirmado la hora, pero bueno, nosotros con la responsabilidad que corresponde vamos a ir a esa mesa a escucharlos, pero obviamente que siempre con la idea clara, ¿no?, de que tiene que haber reinstalación de compañeros para garantizar la producción de esta industria y no acompañar estas estrategias de vaciamiento. Y aparte, paralelo a eso, que liberen las indemnizaciones de los trabajadores, porque la verdad es que todavía no han pagado ni siquiera la indemnización. Y bueno, han presentado un concurso de acreedores donde nos quieren poner a hacer la cola con los grandes empresarios de la Argentina, y la verdad es que nosotros somos trabajadores, no somos acreedores. Ahí está la cuestión, ¿no? Los compañeros que han sido despedidos no tienen para llenar el plato de comida en la casa. Entonces, tienen 38 millones de dólares de deuda dentro del procedimiento que han presentado. La deuda laboral que tienen no llega ni siquiera a 1 millón de dólares, por lo cual nosotros ya hemos presentado al juez de la causa que libere esos fondos por tener un carácter alimentario y por una cuestión de privilegio, ¿no? Nosotros estamos teniendo una ocupación organizada en el marco de la conciliación obligatoria, con una extensión de 4 horas cada turno para realizar las asambleas correspondientes por el no pago de las, claro, de las indemnizaciones, obviamente, pero también por el no pago del salario, que es un incumplimiento que realizó la empresa en el marco de la conciliación obligatoria. Sí, se confunde la toma con una ocupación, si bien la línea es muy finita. Nosotros estamos solamente reclamando por asambleas los incumplimientos de la conciliación. Y el martes se termina la conciliación obligatoria, por lo cual ya no hay una nueva conciliación. Pero sí, nosotros hemos hecho las denuncias porque, bueno, hemos presentado algo importante en el Ministerio de Trabajo y lo vamos a presentar en la justicia también, que es que esta empresa no puede poner en marcha con el desastre que llevó adelante, echó más de la mitad de los trabajadores, no ha innovado tecnológicamente nada, por lo cual es inviable. Nosotros creemos que la empresa está llevando todo a minimizar, a maximizar las deudas cada vez que sean mayores, y creemos incluso que puede haber una venta detrás de todo esto, una venta y una estrategia empresarial, ¿no? Eso está claro. Lo que nosotros hemos denunciado, que la planta, ellos están continuamente diciéndole al Ministerio de Trabajo que necesitan que nos desalojen y que saquen a todos los trabajadores de adentro de la fábrica y que solamente queden los 73 que son básicamente los que no despidieron. Bueno, nosotros hicimos el estudio operativo, técnico, y no se puede poner la planta en marcha porque no se garantiza ni siquiera la seguridad de la población y del medio ambiente. Entonces esta denuncia va a ingresar a la justicia, porque si no pueden poner en marcha es porque no quieren producir. Bueno, esta es el... Todas las semanas, lamentablemente, estamos pasando audios de lugares donde echan gente, Yorgalo, Seco, ahora acá Petroquímica, Río Tercero, y bueno, y cuántas más que no nos enteraremos, ¿no? Porque no está muy instalado en los medios todo esto. Entonces hay que buscarlo, y en esto agradecer a muchos que hacen empresa alternativa como nosotros, que a veces nos facilitan algunos contactos, algunos audios, etcétera. Bueno, hoy hablábamos al comienzo del tema de la corrupción, y tiene mucho que ver con la corrupción lo que está pasando en muchos medios de comunicación. ¿Por qué digo tiene que ver? Y porque los empresarios muy vinculados a la corrupción compran medios. Bueno, el del Fentanilo, Fursaro, está en sociedad con Víctor Santamaría y el Subter, y han comprado IP, ha comprado IP, y así uno puede ir viendo. Y bueno, y se está echando gente en muchos medios, en Radio Continental han echado gente, y en donde no echan gente están pagando los salarios tardíamente. Pero bueno, uno de los casos concretos fue Radio Con Voz, una radio que fue comprada el 70% por un empresario, Gabriel Houchman, que empezó a echar gente. Yo, para que escuchen más o menos, echaron gente de varios programas, ¿no? Un programa donde estaba Tamara Pettinato, un programa de Tenenbaum que no panda el cúnico, él sigue igual con el programa La Mañana, ¿quién podrá ayudarnos? En ese estaba, trabajaba con Noelia Barral Gijena, con Real de Openú, con Diego Iglesias. Pero escuchemos a Jairo Straquia, que lo echaron del programa que hacía Primera Hora de la Mañana, junto con Yamila Segovia, Buenas Tardes China, y que se fue, no quiso seguir como columnista de economía de Ahora Quién Puede Ayudarnos, y esto contaba abriendo su programa cuando se enteró de que le levantaban el programa y de los despidos. Escuchemos. Buenas tardes, China. Ustedes tal vez ya se enteraron, deja de salir al aire y mañana a esta hora no nos van a escuchar más. Decisión de la radio en el marco de una reestructuración. Cosas que pasan, así es la vida. Las radios tienen dueños, hay programas que están al aire cuando los dueños de la radio quieren que estén al aire, y cuando los dueños de la radio no quieren que estén al aire, no están. Pueden medir, andar bien, andar mal, tener una repercusión mayor o menor, pero si a la estrategia de la radio le conviene que haya otro programa, es el derecho de los dueños de la radio, que para eso son los dueños de la radio, y por eso mañana no vamos a estar más al aire. La verdad, ustedes tal vez lo saben, hay una reestructuración grande en Radio Con Voz. De hecho, levantaron otros programas que también habían empezado hace poco. Hay locutores y columnistas semanales despedidos en un montón de programas, a los que les mandamos un abrazo grande. Hay muchos programas que se están ajustando. De hecho, se habla de unos 30 cesanteados en toda la radio. Ayer sacó un comunicado Radio Con Voz que dice: el objetivo de estos cambios es asegurar la viabilidad futura del medio hacia una estructura más ágil y eficiente, capaz de responder a los nuevos desafíos del sector. Por lo que nos toca a nosotros, una mierda. Pero así es la vida en este laburo, toca apechugar. Pero vamos a hablar de esta historia que ha sido una historia hermosísima. Sobre todo porque hemos hecho una especie de comunión con un montón de gente de una manera increíble, que vamos a llevar como siempre en el corazón. Tanto adentro de la radio, pero sobre todo también de manera mágica afuera de la radio, que es parte también de una especie de gran familia. Bueno, ahí Jairo Straquia le quiso poner polenta, diciendo, bueno, que lo que nos pasa a todos que estamos en radio, ¿no? Siempre uno va armando gente que lo escucha, mucha, poca, pero gente que lo escucha, que le preguntan cosas, que le manda mensajes, no para que saque al aire, pero sí para comentarle algunas cosas. Gente que trabaja, compañeros, y bueno, hoy en los medios crear todo esto es bastante difícil. En Radio Con Voz hay una parte que ha quedado, que son las producciones independientes que pagan los espacios, en general aquellos que venimos trabajando. En nuestro caso decimos que no somos independientes, que somos dependientes de los oyentes, de las luchas, etcétera, etcétera. Que la única forma que tenés es de trabajar es consiguiéndote vos el auspicio y ser un espacio independiente, comprando los espacios. Bueno, esto también pasa en Radio Con Voz. Hay programas inclusive de partidos de izquierda, como un programa que hay con gente de la izquierda diario, que son producciones independientes, esos no son tocables, pero el resto, lo que uno va viendo siempre es que van

Los locos de Buenos Aires. ...18:42... y acá estamos. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, acá estamos también. Muy bien, muy bien. Sí. Que estaba leyendo, me mandan unos conocidos que hacen un portal, no voy a decir qué portal, y me mandan una nota. Tuvieron de invitado a Julio De Vido. Que explica Julio De Vido cómo debería ser este gobierno. Y yo pienso, ¿no? ¿Qué, no sé, se puede invitar a un corrupto confeso? Que se puede invitar y, no sé, es como cuando lo invitan a Moreno para que hable de la inflación, cuando el tipo había metido en el INDEC una patota que le decían: el kilo de pan sale de 200 pesos, tenés que poner que sale 100, punto, chau. Esa era la medición y fue así durante 7 años. Y hoy veo que a veces lo invitan y le hacen preguntas sobre la inflación, ¿viste? Hacerle pregunta a De Vido sobre que el Estado tiene que invertir es terrible, porque por ahí todo lo que puede decir puede estar bien, pero él hacía que el Estado invirtiera para quedarse con los retornos. Por lo menos eso es lo que comprobó la justicia, y que no le fue tan mal, ¿no? Porque está libre, podría haber seguido preso, estuvo preso en un momento. Bueno, Camilo, ¿qué tenemos para hoy? Primero, sí, actualizame como siempre rápidamente sobre el tema de las gladiadoras de Boca. No voy a hablar más, así te lo digo, no voy a hablar más. Hoy hubo novedades, aparte en Boquita. Estoy podrido de Riquelme, del Consejo del Fútbol, de los que se van, de los que vienen, de Russo. Me pudrí de Russo, ¿qué querés? Y mirá que lo quiero a Russo, ¿viste? Un buen tipo parece, pero me pudrí. El otro día demostró que él no dirige, que dirige Riquelme. Bueno, no quería hablar de Boca, no quería. Riquelme le hace poner los jugadores que tiene, que compró, que lo pagó 10 veces, entonces quiere que en algún momento demuestren que son buenos cuando son malísimos. Se arrastran en la cancha. Hablo de Velasco, Avíncula, Cavani, bueno, Fabra. Bueno, no hablo más de Boca. Vos si querés hablar. Ok, no, mira, hay una frase para darle un cierre al tema de Boquita. De Boquita masculino, porque ahora les vamos a dar un poquito de noticias y de buenas noticias del Boca femenino. Dame buenas noticias. A ver, hay una frase muy conocida de Russo y muy cierta, que utilizó para responder un montón de preguntas que le hacían a lo largo de los años distintos periodistas en ruedas de prensa y demás. Russo muchas veces dijo: son decisiones. Y de eso un poco se trata, no solamente el fútbol, la vida se trata de decidir, de accionar, de tomar la posta de una situación, de decir: yo voy a hacer esto por la razón que sea. Eso de alguna manera deja entrever quiénes somos, ¿no? Una decisión muestra carácter, una decisión muestra en qué creemos o qué defendemos. O a quién defendemos o a quién queremos también. Y así deja ver quiénes somos. Russo, con esta decisión, y teniendo en cuenta que Boca este sábado jugó después de 2 semanas, dos semanas en las cuales paró un equipo ruso, entrenó durante esas dos semanas, sobre todo durante la última, paró un equipo con una formación en particular. Y esa formación después no la usó, no la utilizó durante el partido. No solamente eso, sino que jugó con un solo punta, y ese punta era Merentiel. Ese delantero, ese único delantero, era Merentiel. Y el sábado, dos horas antes del partido, nos enteramos que la dupla iba a ser Merentiel-Cavani, exponiendo un equipo completamente partido, donde para que entre Cavani, para colmo, sale el doble 5, que es Delgadito. Otro tema para hablar, la gestión de Boca con los chicos, con los juveniles. Y el propio, por ejemplo, el propio Paredes, que iba a ser el capitán de ese equipo, que tuvo que ceder la cinta para que la use Cavani, una vez que termina el partido, dice, en el primer tiempo, en el medio, estaba muy solo. Evidenciando lo que decíamos recién, un equipo partido, un equipo que jugaba a tirar la pelota a los 9, a que se peleen, y después la segunda pelota que no la agarre nadie porque no teníamos medio campo. El medio campo era Velasco, era sencillamente el único que acompañaba. No teníamos medio campo. Claro, y aparte, todo bien, pero Velasco no solamente no está en nivel, sino que si ni siquiera lo pones en un lugar donde rinde, va a rendir menos todavía. Hizo una jugada bien Velasco, que encaró y le hicieron un full en todo el partido. No alcanza eso. Pero bueno, ¿y a qué voy con todo esto? Respecto a tomar decisiones. ¿Quién las está tomando las decisiones? ¿Realmente las está tomando Russo? Cuando terminó el partido, no dio conferencia de prensa por primera vez desde que volvió a Boca, argumentando, según la prensa de Boca, que Miguelo se quedó sin voz. Supuestamente iba a hablar Úbeda. Úbeda tampoco quiso hablar. ¿De qué iban a hablar? Me pregunto yo. Si estuvieron entrenando toda una semana con un equipo y dos horas antes ponen otro. Bueno, aparte cuando entró el equipo, es decir, cuando sacó a Cavani, sacó a Velasco, cuando sacó a los dos, me alejo porque no quiero hablar de Boca, pero bueno. Sí, el equipo funcionó un poquito mejor. Funcionó un poco mejor, se veía que no podía que no pueden jugar Velasco y Cavani. Claro, no solo por una cuestión individual, sino también táctica, pero eso es a lo que voy. Y ya también para no invadir todo este bloque con el Boca masculino. ¿Quién está decidiendo ahí? ¿Está decidiendo Russo? ¿Son sus decisiones? Eso me lo pregunto. Todo pareciera que no. ¿Para qué vas a ensayar algo si después no lo vas a hacer? Si vas a hacer algo que más o menos no tenés idea. Claro. De cómo va a rendir, de cómo va a funcionar, de cómo puede llegar a funcionar. Sí, el segundo tiempo se acomodó un poquito Boca. Aguirre terminó jugando de 4 bis. Una pena. Aguirre es un chico que está demostrando aptitudes. Pero no lo puedes poner corriendo al 3 lateral todo el partido. Lo tenés que poner mano a mano, sobre todo contra una defensa como la de Racing, de 3 centrales. En fin, no entramos en detalles, pero hay alguien ahí que está decidiendo, o que pareciera que está decidiendo, y no es Russo. Veremos cómo sigue en el resto de los partidos, cómo va a ser el futuro de Russo. Tiene un récord negativo ya histórico. Ningún técnico en la historia de Boca debutó y estuvo 8 partidos seguidos sin ganar. Y es una pena porque vos lo dijiste, lo queremos a Miguelo, lo queremos. Y algo que pedíamos cuando vino Russo a Boca, en este tercer ciclo, era que lo cuiden. Más allá de cómo esté el de salud, que se habla muchísimo de que está mal de salud, de que está enfermo, que no hay indicaciones, que esto y lo otro. Que lo cuiden, no solamente su salud, que cuiden su imagen. Que lo cuiden como profesional. Si vos ponés un director técnico, director. ¿Qué significa la palabra director? Dirigir, tomar órdenes, decidir. Eso significa. Siempre lo dijo Miguelo, son decisiones. Para mí no está decidiendo él. Pero bueno, eso para cerrar el Boca masculino. Vamos con las pibas. ¿Qué pasa con el femenino? Las pibas debutaron ayer en este torneo clausura de un formato, ya les dijimos, un formato medio extraño. No me enteré. Jugaron ayer en la Quemita, 12 del mediodía, ganaron 1-0 con gol de Ojeda. ¿A Huracán? A Huracán, exactamente. con gol de Ojeda, que ya tiene más de 400 goles jugando en la primera del fútbol femenino de Boca, la goleadora histórica. Creo que el año que viene cumple 40 años, tiene una carrera ya muy extensa en la cual solamente jugó en Boca. Algo muy Ojeda, Ojeda exactamente, muy reconocible, más de 400 goles, goleadora histórica del fútbol argentino, no hace falta aclararlo, ¿no? Teniendo tanta cantidad de goles en su haber, pero bueno, con gol de ella, las chicas de ayer ganaron, las gladiadoras ganaron por 1-0, en este torneo que, como iba a decir recién, tiene dos zonas. Boca está en la zona A, compuesta por 9 equipos, y tiene una zona de 9 equipos y otra zona de 8. Los primeros 4 clasificarán y van a jugar por con el formato de eliminación directa, que es el mismo formato que se está utilizando en el fútbol masculino. Uh-huh. En cambio, la diferencia, mejor dicho, es que en el fútbol masculino son 30 equipos cuando el femenino son 17. O sea, estiraron el arranque para después hacer este formato medio extraño que no funciona del todo, o que no es del todo justo, ¿no? Pero que a su vez es más parejo y le da más posibilidades a equipos ahí menos formados a tener una posibilidad más de competir y de ganar, ¿no? Sin menospreciar a nadie, pero por ejemplo este formato de torneo lo ganó Platense, primera vez campeón en su historia, hace 3 años lo ganó Colón, primera vez campeón en su historia, y ahora Colón está a puntos de irse al Federal A. Claro. Entonces, sí, los campeonatos que no son todos contra todos son otro tipo, pero bueno. Emparejan. Claro, emparejan. En Europa el problema que tenés justamente es que son todos contra todos, entonces siempre tenés los mismos equipos ganando siempre. Exactamente. En España siempre tenés los peleando mismos, el Barcelona, el Real Madrid. Y por ahí se mete un tercero, pero no más que eso. Y bueno, y acá estaríamos en épocas normales, ¿no? En esta estaríamos con River, Boca y algún otro. Pero bueno, vamos con el fútbol femenino. Sí. ¿Algo más? Este domingo juegan las gladiadoras 11:15 contra Independiente en Casa Amarilla. Bueno, ahí voy a estar. ¿A qué hora? Vamos todavía, 11:15 de la mañana. Lindo horario para ver ahí fútbol, voy con la bandera, saliendo del solcito. Ya ahí está, voy a aprovechar. ¿Qué, cómo se va? ¿Es abierto? ¿Los socios vamos toda, o hay que sacar? Para socios va a ser la entrada libre, siempre es libre. No sé para no socios. En general suele ser, sobre todo cuando se juega en la semana. Ahora tengo mis dudas, pero todavía Boca no informó cómo va a ser la venta de entradas. Para socios es gratis, eso te lo aseguro ya. Sería extraño que le cobren a socios. Lástima. Para que entren ahí. Entonces el domingo a la mañana. Domingo 11:15, sí, contra Independiente. Bueno, veo. Si no tengo que trabajar, bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Y en la Quemita jugaron ahí? ¿En la Quemita donde jugaste alguna de vos ahí? Sí, he jugado ahí, sí. Bueno. Creo que cuando jugué yo las canchas están un poquito mejor. Creo. Ahí yo me acuerdo, te costó adaptarte. No, me costó un huevo. Jugué en una posición que no era la mía aquella vez. Bueno. No era lo mío. Yo tenía que, despacito, tenía que ir tirándome hacia campo propio. Claro. Me tenía que sacar el babi de encima. Claro. Y tenía que de a poquito aceptar que el despliegue era más grande la cancha. Que el despliegue era más defensivo. Claro. Esa era la cuestión. Bueno, sí, así sí, pasa. Sí. Así fui criado futbolísticamente también. Los equipos hacen de atrás para adelante. Ahora, bueno, ahora estoy en otra etapa y cuando es futsal juego de pivot, nada que ver, juego de punta, pero es porque también el equipo se hace de atrás para adelante. Bueno, pero hoy, bueno, si hubieras quedado ahí en Huracán, hoy estarías ya preparándote el retiro, 30 años. Más o menos, sí. Es posible, ¿no? Estaría claro. Hace poquito me enteré un jugador de Boca, Sánchez Miño, ¿te acuerdas? Sánchez Miño. Se retiró con 33 años. Claro, por eso. Bueno, una locura. Mejor que no hayas estado jugando ahí si no te hubiera... y hubiera sufrido mucho cuando jugabas contra Boca. Eso seguro. Vamos con el cine. Pero mira, no podría estar hablando hoy de cine. En ese caso, tendría que estar concentrando si para jugar contra Huracán. Claro. ¿Con quién jugó ayer? Mira lo que te hubieras perdido. ¿Viste? Claro. Son decisiones. Son decisiones, exactamente, son decisiones. Vamos con el cine, claro, y que nos quedan nada más que 4 minutos antes de que venga. Algo con R. Dale. Tenemos una gran, gran recomendación para, no solamente para este fin de semana, sino para todo lo que queda del mes de agosto, porque en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín se van a estar proyectando 12 largometrajes para aquellos nostálgicos que extrañamos el fílmico en el cine, en 35 milímetros, en copias en 35 milímetros, copias conservadas por la Fundación Cinemateca Argentina, donde se van a poder ver algunas películas de directores muy reconocidos de todo el mundo. Entre ellos destaca, si pensamos un director norteamericano, destaca John Huston, destaca también el danés Tomás Vinterberg, con la que se va a estar proyectando su película La Cacería, posiblemente de la lista la más nueva, una película que ya tiene 13 años de todas maneras, pero sí tenemos que, bueno, después un par de directores ingleses también, Mike Leake con Topsy Turvy, o con, hay una más de Mike Leake por acá, Todd Haynes también, Velvet Goldmine, otra película extraordinaria, pero una recomendación personal que hacemos por una conexión que muy particular que tengo, no sé si particular, pero muy cercana que tengo con Ken Loach. Todas las películas de Ken Loach me parecen muy completas, muy ricas, ¿no? Muy ricas desde lo humano, desde lo social, siempre, por supuesto, está bien. Sabía que íbamos a ir un poco por ese lado, a caer un poco ahí, pero... Buena, Tierra y Libertad es una de las mejores películas. Yo todavía tengo mis dudas en la Guerra Civil Española, estoy con Stalin. Seguí. Okay. Más allá de eso. Ahora no estoy, se murió y en la Guerra Civil Española hubiera estado con Stalin, dale. Pero más allá de eso, siempre desde lo social y desde factores humanos, desde el relacionarnos, siempre tiene mucho para decir Ken Loach y siempre es muy claro al respecto. Y no solamente él, y acá, como quiero también destacar a Paul Laverty, que es el guionista, es el guionista de prácticamente todas las películas de Ken Loach en los últimos 30 años, así que también voy a destacar su narrativa. Pero la película que se va a estar proyectando de Ken Loach, dirigida por Ken Loach, es Mi Nombre Es Todo Lo Que Tengo, My Name Is Joe, película del año 1998, donde siempre, y esto retomo un poco lo que decía antes, siempre los personajes de Ken Loach siempre tienen problemas muy humanos, siempre temas principales que se tocan son tanto la vida como la muerte, siempre es un tipo que estuvo muy cercano a los personajes que representó. Joe, el protagonista de esta historia, es un tipo alcohólico que sale de prisión y trata de reconstruir su vida en Escocia, su vida como trabajador, a su vez que también empieza a vivir una muy, muy linda y muy interesante historia de amor. Por supuesto, siempre con alguna suerte de crítica social, que es lo que uno ya espera de las películas de Ken Loach, ¿no? Así que recomiendo, entre las 12 que se van a proyectar, que vean Mi Nombre Es Todo Lo Que Tengo, del director Ken Loach y el guionista Paul Laverty. Así como también las otras películas proyectadas en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín. Se nos terminó el programa. Quédese que ahora viene algo con R y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias Camilo, gracias Sole, chau, hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.